Les voy a pedir, ustedes que son comunicadores sociales, por favor, que hagan entender de una manera muy respetuosa al señor alcalde del distrito de Bellavista, al don Segundo Manuel Aguilar, porque aquí el problema que se está suscitando en el distrito de Bellavista, eso viene de años, desde que comenzó su gobierno, vienen por la falta de pagos, hay falta de pago de trabajadores de años anteriores, que ahora los han pasado a, ¿cómo se llama? Los han pasado a devengados, y la gente anda en eso, te paran, lo paran a los trabajadores, les paran mintiendo, les paran diciendo que no hay plata, no sé, yo no sé qué es lo que pasa con los dineros que vienen del gobierno central y de lo, cómo se llama, y los incentivos municipales, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero que hasta ahorita no se ve en el distrito de Bellavista? Ese es lo que se pregunta, nos preguntamos nosotros, todos los directivos nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con ese dinero? Y aquí nadie nos da ninguna razón, porque venimos aquí a la municipalidad, una cosa nos dicen una cosa, después nos dicen otra cosa, que el dinero ya no hay, que el dinero ya se distribuyó, ahora que los, ¿cómo se llama? Las programaciones de pagos, creo que solamente lo hacen para la gente que, ¿cómo se llama? Como beneficios personales de ellos, para las personas que ellos, ¿cómo se llama? Conocen, o de repente son personas familiares del alcalde, y así manejan el dinero, y a los trabajadores no nos pagan. ¿De qué le debe usted? A mí me están debiendo de un alcantarillado que estuve en el distrito de Bellavista. Yo estuve como supervisor, encargado de una supervisión de la obra, que fueron 3 cuadras. Desde el año pasado me están debiendo y hasta el día de hoy no me pagan. Ya tiene más de un año, desde el mes de mayo a este mayo, ya es un año, ya pasó a devengados y hasta el día de hoy no nos cancelan. ¿De cuánto estamos hablando de dinero? Es poco dinero, eso no interesa, lo importante, ¿cómo se llama? Es que el señor alcalde, por favor, cumpla con esos pagos, de no solamente mío, sino de varios trabajadores aquí. De varios, inclusive usted mismo ha visto ahorita el problema que se está suscitando aquí en el distrito de Bellavista, que la gente, ¿cómo se llama? Entran a presionar acá. ¿Por qué? Porque tienen derechos ellos también de reclamar de esos pagos. Trabajan por una necesidad, ¿no? Y uno trabaja por una necesidad, al menos ahorita que no hay trabajo, ellos también tienen que venir por sus pagos, ¿no? ¿Qué le diría el alcalde en este caso? En este caso yo le diría y le agradecería al señor alcalde que por favor cumpla con esos pagos, de sobre todo de devengados, para que poco a poco vayan saliendo de esas deudas, que eso es lo que genera problemas aquí en el distrito de Bellavista. Muy bien.